Es bueno estar en la comunidad de fe. Algunos dicen que la comunidad de fe es una comunidad terapéutica. ¿Qué significa eso? Dicen que es una comunidad que genera sanidad. Es una comunidad donde venimos los enfermos. Es una comunidad donde a veces pareciera que todos estamos bien y no es así. Es una comunidad donde a veces se mira que algunos no están bien y los demás nos identificamos o tratamos de acercarnos, consolar, ayudar a los demás, ¿verdad? Es una comunidad de apoyo. Y José Barajas me dijo que si orábamos por él también, ¿verdad? Venga, hermano, vamos a orar. La otra característica de una comunidad terapéutica, o sea, una comunidad que sana, ¿verdad?, que genera sanidad, es que es una comunidad familiar, ¿verdad? Y si es una comunidad familiar, en la familia todo se sabe. Es raro lo que no se da cuenta, pero que todo se sabe. Pero si alguno no sabe, le vamos a informar, no a chismear, a informar. La información genera un solo sentir, une. El chisme crea división y conflicto. Pero la común unión en Jesucristo hace crecer la familia. José, ya días venimos orando y pensando que el Señor, ¿cómo? No sabemos, pero va a seguir sosteniéndolo como lo ha sostenido. En su enfermedad, donde sus riñones no trabajan y necesita diálisis 4 veces a la semana, 5, bueno, depende cómo esté. Ustedes saben que tiene varios niños, ustedes los conocen a casi todos ellos, ¿verdad? Jesús no volvió más acá, Jesús ha andado en la calle, ¿verdad? Ha estado metido en cosas que no debe andar y esperamos que el Señor, en su misericordia, le prolongue la vida. Porque en un estilo de vida como ese en la calle, básicamente hay dos cosas: la muerte o la cárcel. Y a veces la cárcel puede ser el camino que Dios use para que aquel que lo necesita se encuentre con él, aun y cuando parezca doloroso. Pero José, además de ello, también ha quedado solo, como papá, ¿verdad? Ha quedado solo. No puedo decir yo soltero y sin compromiso, porque tiene más compromisos con solo los niños que para qué, ya suficiente. Y en medio de ello, no hace mucho, se cambió de casa, pero cuando llegó donde se iba a cambiar, no lo aceptaron, y con todas las cosas ahí, porque vieron a todos los niños. Entonces no lo aceptaron. Y ha estado buscando Y en medio de la búsqueda incluso hubo otra propuesta de que si depositaba un dinero le daban un apartamentito. Y eso no era así. Son algunas acciones de estafa que se dan. Bienvenidos para los que van llegando. Vamos a ver si nos dan su nombre. Doña Sonia. Mar. Blanca. Ángel. A ustedes les miro como una H en la frente desde aquí. ¿No será que son hondureños? ¿O alguno de El Salvador? Ajá, ya, mire, hay un salvadoreño ahí también. Bienvenidos. Esta es la casa de Dios. Y el pueblo de Dios reunidos. Y aquí estamos con José, que ha estado con mucha dificultad y está en una gran necesidad de encontrar casa donde vivir. ¿Verdad? Ahorita pues tuvo que poner las cosas en un lugar para guardarse y ver dónde dormir. Pero además de eso, se ha enfermado más y tiene un problema en su vena o arteria, ¿verdad? Inflamación. Tiene que irse al doctor, ¿verdad? Atribulados, ¿verdad? Pero también dice la palabra que nosotros somos atribulados para consolar. Mire qué cosa, ¿verdad? Si hay un hombre que pueda tener autoridad para consolar a otros, yo creo que es él, por todas las cosas que ha pasado y está pasando. Pero como comunidad nos unimos en su carga para que sea media carga la que se lleve. Y por sobre todo, quien lo va cargando es el Señor a él y a su casa, ¿verdad? Así es que vamos a orar. Estoy viendo aquí está Patty, ¿sí? Y la miro llorando también. Qué bueno que puede llorar, porque algunos no lloran y a otros nos cuesta, ¿verdad? Y más si somos hondureños, porque en Honduras viera que le gusta poner una canción que dice, dicen que los hombres no deben llorar, ¿verdad? Pero eso no es cierto, los hombres y todos podemos llorar, porque Dios nos creó con capacidad de llorar, ¿verdad? Pati, algo le está sucediendo. Un montón de cosas, ¿verdad? ¿Pero qué le preocupa más? Problemas siempre he tenido, pero ahorita está uno que me miran bien. Yo quisiera cambiar un ¿Dónde está su hijo? Él está preso, ¿verdad? Yo le pregunto así de clarito porque no, es que aquí no es de chisme. Aquí no es de que allá que andan hablando y diciendo, no, aquí lo que se sabe, se sabe. Y se sabe bien. Pero en ese saber, yo quiero decirle que usted no está sola. Porque aquí hay otras madres que también tienen hijos en prisión. Y no ha sido fácil. ¿Verdad? No ha sido fácil. Y lo que las ha sostenido, como por ejemplo a Francis, ha sido el Señor. Francis, ¿cuántos años tiene su muchacho en la cárcel? Lleva 23 años. Sí. Y todavía está esperando, ¿verdad, Francia? Bueno, no está sola. La vida sigue y vamos a orar también por usted, ¿verdad? Acompañarla. Hay cosas en la vida que usted no puede controlar ni usted puede arreglar. Son consecuencias que hay que asumir. Y la única manera de ser sano frente al dolor es asumiendo la responsabilidad que se tenga, no echándose culpas, ¿verdad? Sino diciendo, lo que yo tengo que asumir, lo asumo. Lo que tenga que asumir él, lo asumo. Gracias a Dios, lo saqué adelante sola, y está donde está, es porque es solamente de no llevo ninguna culpa. Como madre, va a sentir dolor, y claro, sí. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Porque eso es sanidad, eso es salud, ¿verdad? Eso es salud. Le voy a pedir a Lourdes y se acerca, le extiende el brazo, y todos nos unimos en oración. Voy a orar por José, y luego usted nos dirige por Pati. Acompañemos esta oración. Señor, aquí está José, José Barajas, del cual tú lo conoces muy bien. Para ti no hay nada oculto. Aún y cuando hiciéramos en oculto, tú lo conoces todo. Y tú conoces su caminar, él te conoce a ti. Él ha puesto su familia delante de ti. Tú le has sostenido y le has alargado la vida con propósito. Queremos que tú lleves a cabo la buena obra que comenzaste en él. Que él sea fortalecido en su mundo interior. Sánalo, Señor. Clamamos por sanidad para él, toda aquello que le molesta, sus arterias inflamadas, tensión, preocupación, lo depositamos en ti. Somos humanos y nos cargamos y no sabemos qué hacer, mas tú tienes el camino correcto. Llénalo de esperanza, guarda su casa, sus niños, provéeles un lugar donde estar, donde vivir, vivir con en paz. Clamamos a ti, pues tú dices, clama a mí y yo te voy a responder. Y vas a enseñar cosas que no nos imaginábamos. Enséñanos, enséñale tu camino a esperar en ti. Y como hemos dicho ya, fortalécelo, llénalo de tu paz. Tú dijiste que en el mundo tendremos aflicciones, pero dijiste también que confiáramos, porque tú nos das paz, la paz que sobrepasa el entendimiento. No la entendemos. ¿Cómo podemos recibir paz en medio de las luchas, de los conflictos, de los problemas, de las cosas que parecen no tener solución? Mas en ti esperamos. Guarda a sus niños. Provéeles en sus necesidades de comida, de vivienda, emocionales, necesidades afectivas, y que José cubre solo, pero que puedan encontrar apoyo también en la comunidad de fe. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que tú tienes planes buenos, pero a veces es difícil poder visualizarlos en medio del dolor y de la tristeza. Queremos pedirte, Señor, que tú ministres el corazón de Pati con paz, creyendo en las promesas que tú le has dado, que ella no está sola, que tú estás con ella y que tú le vas a fortalecer, Señor, y que tú la vas a honrar y ella te honra. Oramos, Padre, para que Pati sea fortalecida en lo más profundo de su ser a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de la esperanza que hay en ti, porque el mundo no nos da esperanza, mas tú nos das esperanza. Te pedimos ahorita que seas tú poniendo pensamientos de bien en su mente, pensamientos positivos, Señor. Sé tú ministrando su mente, Padre, que ella pueda depositar todo aquello que le preocupa en ti. Porque tú sí lo puedes sostener, Señor. Amén. Tú sí lo puedes recibir. Pero para ella es difícil. También, Señor, toca su cuerpo, su estado físico, Señor. Manténla sana. Porque también están los niños pequeños. Están muchas responsabilidades que ella tiene. Y ella es una mujer fuerte. Tú la has formado como una mujer fuerte. Te pedimos, Señor, que tú sigas siendo esa fortaleza que hasta hoy la ha sostenido. Ministramos su mente, su corazón y su ser interior con tu palabra, con tu poder, con tu accionar, Señor. Ponemos a Jesús delante de ti. Protégelo de todo mal en el lugar donde está. Oramos que Él ponga su mirada en ti. Quizás ese es el lugar donde Él puede concentrarse solamente en ti, porque Él tiene principios. Pati lo crió con principios. Y declaramos, Señor, que Él pueda volver a esos principios y pueda buscarte a ti, Señor. Porque hay opciones también, Señor. Tú das opciones. Como decía Jairo, nosotros hay cosas que no están bajo nuestro control. Y preocuparnos por las cosas que no tenemos control es difícil. Pero tú sí tienes el control. Y te damos el control a ti, Señor, de la vida de Jesús, de la vida de los hijos de Pati y de la vida de Pati. Bendícela, bendice a su pareja, bendice a sus hijos. Sé tú prosperándolos en todo. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes puesta la mirada en Pati. Y es una mirada de amor y de los brazos abiertos para recibirla y amarla. Y la sigues amando y la seguirás amando. Te damos gracias por este amor profundo, eterno que tú tienes para ti. Con amor eterno, dice tu palabra, dice el Señor, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te he extendido mi misericordia. Gracias, Señor, por extender tu misericordia para con ti. La bendecimos como comunidad y le decimos que ella no está sola. Tiene una familia aquí que la sostiene, que hemos estado orando, pidiendo de que a ti, Señor, intercediendo delante de ti por Jesús. Y te damos gracias porque sabemos que tú estás actuando. Sabemos que tú estás en acción. Tú no eres un Dios que no hace nada. Eres un Dios que siempre está en acción. Y te damos gracias por la vida de Pati. Es de bendición para nosotros. Y queremos, Señor, que tu paz, que sobrepasa, dice tu palabra, todo entendimiento, guarde el corazón de Dios. Depositamos todas sus cargas a ti, Padre, porque dice tu palabra que vengamos a ti todos los que estamos cansados y cargados, que tú nos haces descansar porque la carga la llevamos contigo. Que te alabamos y te glorificamos por tu palabra, porque te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En medio de las cosas difíciles, te damos gracias. En tu nombre. Amén. Amén. Voy a pedirle al boricua si me ayuda ahí, repartiendo una hojita. Espero que, si no hay para todos, pueden compartir los que sean pareja. O, creo que hay 19 copias. Ayuda emocional es el tema que hemos estado desarrollando. Ayuda emocional. Nosotros a veces tenemos ayuda física, porque nos duele la cabeza y ¿qué nos tomamos? Una pastilla. Ajá, unas par de pastillas, ¿verdad? sea que las tenga o las consiga, me tomo algo y ya se me quita. Si el estómago se nos mueve, bueno, el mío baila, pero si el estómago ya quiere tortilla con quesillo, bueno, aquí no hay quesillo, lástima. Un taco, yo le he aprendido a Rey ahí, un taco, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace usted si el estómago le pide comida? Ah, come. Si usted se quiere distraer, ¿verdad? Y quiere dejar de pensar algunas cosas, prende el televisor y ¿qué mira? Ajá, pueden ver béisbol, pueden ver una novela, pueden ver una película, pueden ver muñequitos, cartoons. Y ya, se distraen. Pero para las emociones, para el dolor emocional, ¿qué se hace? Sí, venir aquí. Esta es una comunidad de curación. ¿Sí? ¿Ahí, José? Platicar con alguien cercano, ¿verdad? Aunque algunos platican con algunos lejanos y siempre le cuentan a los cercanos. Entonces es mejor contar de un solo, ¿verdad? Hay momentos en que ocurren cosas difíciles en la vida nuestra. Una relación que se rompió. Un matrimonio que se terminó. Un familiar, un compañero que murió. Un accidente de tráfico. La casa se quemó. Últimamente en el barrio han habido como 3 o 4 casas quemadas, ¿no? Alguien que le dijeron tiene una enfermedad que no tiene cura. Eso genera en la mente como que le dieran un gran golpe. ¿A quién le gustaría que le dieran con una tabla de estas en la cabeza? A nadie, ¿verdad? Pero hay cosas que ocurren. Un pleito, una muerte, un homicidio, asesinato, una inundación. Que le ponen su mente que no sabe qué hacer. Una violación. Difícil. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Qué ocurre con esas cosas? Palabras, golpes físicos, golpes porque, digamos, de repente el varón, o puede ser a la inversa, le pegó a su pareja o viceversa. En Honduras, por lo menos, hay muchas mujeres que piden que les peguen. Pues yo no sé si les gusta, pero piden. Yo no sé si ocurre en los países de ustedes, pero hay muchas mujeres que dicen, pégame pues, pégame, vamos a ver. ¿Ah? ¿Qué te crees? ¿Te crees muy macho? Pégame pues, vaya, pégame. Pues el hombre le pegué y qué voy a hacer. Pidió tanto que. Pero eso deja una marca. Eso deja algo en la mente, en las emociones, que muchos le llaman trauma. Algunos dicen, quedó traumado. Después de eso que pasó, quedó traumado. Pero hay traumas y hay crisis en el trauma. Hay veces en que parece que ya se compuso, que ya está bien. Pasaron muchos años o meses y dice, ya estoy bien. Pero de repente, cuando vio algo, cuando escuchó algo, se sobresaltó, se asustó y ahora dice, no, ese está en crisis. Dice, porque mírelo cómo anda ahorita. Eso ocurre. Ocurre todos los días. Ocurre aquí, en nuestra comunidad. Yo esperaba que viniera otra familia hoy, pero esta vez sí les pregunté si era este domingo. El domingo pasado no les pregunté si era el domingo. Pero con mucha necesidad de escuchar cosas como las que estoy hablando. Porque con lo que yo estoy enseñando es para aprender, no solo para informar, sino para educarse. Porque a veces también creemos que sabemos todo. O a veces creemos que tenemos el tratamiento y se tomó la pastilla. No, yo no. Creo que me la voy a tomar. Si le dieron algún medicamento y usted decide que no se lo toma porque usted, no, yo no tomo. Siga así, no tome. ¿Verdad? Y cuando pasen los años vamos a jugar. Porque va a andar usted ahí. Porque no se tomó la pastilla. Y cuando vaya al cielo, sí va. Y le diga, Señor, ¿por qué me dejaste así, Padre? Pero hijo, si te mandé tantas cajas de pastillas, no te la tomaste y habían tantos que la pedían y no la podían conseguir y a ti te las mandé. Mi hija viene hoy de Honduras y ahí en la maleta trae varias pastillas que mi hermano, que es médico, me manda. Yo estoy diciendo, Señor, gracias por las pastillas, que no haya ningún problema ahí en San Francisco y que San Francisco no las mire, ¿verdad? Tal vez San Pedro, pero San Francisco. Rey anduvo allá en los Estados Unidos mexicanos, estuvo en México y me llamó un día, pastor, ¿necesita alguna medicina que le pueda llevar yo aquí? No, le digo yo. Y en eso me acordé que sí. Una medicina para que no se minche la pata. Bueno, la canilla, pues. El pie. Y le digo, sí, rey, tal pastilla. Y era, sí, todavía para bajar esta no he hallado qué. ¿Verdad? Me están recomendando un zipper, pero aquí. Pero, ¿cómo hacer? Mire. Gracias. Un zipper, digo yo. Está bien rico. Si les da ganas, pues lo siento, pero. Gracias. Dios. Mire, Dios tiene muchas maneras de obrar, de actuar. Miren, yo veníamos llegando de Honduras a Estados Unidos y vine directo a que me operara. Yo no sabía. No sabía. Mi hermano es cirujano. Yo, alguno ha venido acá, ¿verdad? Lo conoce. Mi hermano es cirujano. De repente, cuando él estaba haciendo cirugía, miraba que se le movían, ¿verdad? Y tenía que tener cuidado para que la raya le saliera rectecita y no, ¿verdad? Qué raro. Y se fue a chequear los ojos, ¿verdad? Porque no se sentía que miraba doble, ¿verdad? Miraba dos corazones, dos hígados, ¿verdad? Y entonces no sabía si había que operar este o aquel, pero es que estaba viendo él, doble. Se fue a hacer un examen, un tumor grande en el cerebro. Doctor, cirujano, porque él es cirujano. Inmediatamente todo el mundo le dijo, doctor, tiene que apurarse para que le hagan una cirugía. Es una cirugía muy delicada. E incluso no la hacen tan bien aquí en Estados Unidos ese tipo de cirugía. Le recomendaron dos lugares y rápido se los contactaron con los mejores médicos del mundo. Podía ser Brasil o qué otro lugar creen. México. O México. Miren. Así como lo oí. ¿Verdad? Bueno. ¿Verdad? ¿Brasil o México? No dijeron Estados Unidos, ¿no? Y entonces tenía que hacerse una cirugía rápido, ¿verdad? Porque podía dejar ciego también y avanzando el tumor cerebro. Oramos, le dijimos, Señor, tú tienes control. Días después, mi hermano se hizo nuevos tomografías. Nada. Y fue al especialista y le llevó la tomografía para que la viera y le dijo, doctor, qué bien le quedó la cirugía, la operación. Al fin, ¿dónde se operó? ¿En México o en Brasil? No, le dice, yo no me he operado. No, ¿cómo no? ¿Dónde se operó al fin? Pero si aquí está la cirugía, mire, aquí se ve nítida, bien hecha, mire. Le dice, no me he operado. Lo sanó el Dios Todopoderoso al cual seguimos. Con él lo sanó así. Y usted dice, ¿a mí por qué no me sana así? No, ese es asunto suyo. ¿A mí? No me sanó así. A mí me abrió el pecho. Pero Dios actúa de maneras diferentes. Dios quiere actuar en su vida. Hay momentos en que usted tiene que reconocer, y vamos a ver en la siguiente lámina, que en nuestra vida hay situaciones que no sabemos cómo manejarlas ni qué pasó. Que parece que ya estamos bien, pero no estamos bien. Estamos tranquilos y de repente nos dan ganas de llorar y hay situaciones que no sabemos, pero pasaron X cosas en la vida que ahí están marcándonos, a lo cual le llamamos un trauma y pasamos por momentos de crisis. De repente aquellas cosas se avivan o pareciera que están ahí, pareciera que algo ocurre de nuevo. Y me regresan los pensamientos, me regresan las palabras que me dijeron y ahí están. Y entro en una crisis. A veces está estable, pero de pronto se siente mal, mal, y no sabe qué hacer. En la Biblia se mencionan muchas situaciones traumáticas y de crisis, como la que vimos el domingo pasado, que una violación llevó a un genocidio, o sea, una matanza, producto de una violación. No voy a, pensaba leerla, pero el tiempo avanzó. Pero en este papel está una historia que se la voy a contar rápido. Allá en casa, los que tengan, la leen y piensan sobre ello. El rey David tuvo varios hijos y unas cuantas mujeres, ¿verdad? Pero uno de ellos, que es el hijo mayor, Amón se llamaba, si es el hijo mayor, ¿qué derecho tenía familiar el heredero? Y si él es el heredero y el papá es el rey, ¿qué va, se supone que va a ser él? Va a ser el rey cuando su padre muera. Correcto. Es una situación. Y tenía otro hijo más, Absalón, y tenía una hija, ¿verdad? Hermana de Absalón, pero Amón es de otra mujer. Pero Absalón y la hija que se llama Tamar son de hijos hermanos de padre y madre. Pero Amón, cuenta ahí, ustedes lo pueden leer, que dicen que Tamar, que significa palmera de protección, dice que era una muchacha guapísima, o sea, bonita. Que cuando caminaba todos quedaban con la boca abierta. ¿Sí? Algunos parece que se les caía la baba. Dice que era muy linda. Y su hermano, Amón, medio hermano, la miraba y se enamoró de ella. ¿Verdad? Y pasaba que no había que hacer y decía, me gusta esto. Y hablaba con el primo. Mire, se llevan entre familias y con el primo le dije, ay, me estoy que me muero por esta muchacha. Es que esta cipota me gusta a mí. Cipota es muchacha también. Y el primo le dijo, agárrala y hace la tuya, hombre. Mira, hacete el enfermo y pedí que tu hermana te venga a cuidar porque está bien gravecito. El primo. Vino él, se hizo el enfermo. Y el papá lo vino a visitar. ¿Qué te pasa, hijo? Estoy bien enfermo, pa. Ay, pero en esta enfermedad tengo una... Ay, quisiera que mi hermana Tamar viniera a hacerme una comida, unos tacos, y que me cuide ella. Y el papá dijo, Tamar, su hermano está enfermo, vaya a cuidarlo, hágale comida. Bueno, está bien. Se fue la muchacha. Y él, ay, estoy bien enfermo aquí, quiero que me hagas unos tacos. Y ella se puso a hacer rapidito, dice, cocinó. Y ya cuando le iba a servir, le dijo, ay, no, hermana, me siento mal, no puedo comer aquí en el comedor. Ay, tengo que recostarme en la alcoba, en el cuarto, por favor, tráeme la comida y me la das en el cuarto. Se fue, le llevó la comida al cuarto. Ya cuando estaba en el cuarto, le dijo, qué bonita que estás. Acostate conmigo. Hermano, ¿cómo va semejante cosa? estás pidiendo y estás queriendo hacer. Y dice que se negó. Pero como él era más fuerte que ella, dice, o sea, luchó. Dice que la agarró a la fuerza y la violó a su hermana. Y luego dice la historia que así como la quería supuestamente, después de violarla, la aborreció y con más grande odio que el amor que dijo que tenía. Y después de eso, la echó y le dijo ya, por favor, no hagas esto. Ya suficiente maldad con que me violaste. Y todavía vas a agregar que me tiras a la calle para que todos se den cuenta que fui abusada. Y no, dice que no le escuchó. Y le dice, si le pides a mi padre te puede dar y nos casamos. Y le dijo al criado, échala a la calle a esta. Y la tiró a la calle y la muchacha se fue, dice, llorando, a refugiarse a la casa de su hermano Absalón. Y Absalón como que ya había oído que le gustaba. Y le dijo, ¿verdad que estuviste donde Amón? Sí, ya le contó. Le dijo, cállate, no digas nada, aquí se quede esto entre nosotros, que no se den cuenta. El rey se dio cuenta, se enojó en gran manera. Pero era el hijo primero y no pasó más que se enojó y lo dejó así. Después de dos años después, Absalón planeó algo. Dijo, esto no se queda así, esto de mi hermana lo vamos a arreglar. Y cuando llegó el tiempo de trasquilar, dice, de cortar la lana a las ovejas, le dijo a su papá, papá, voy a quitar la lana de mis ovejas, te invito para que comamos juntos y nos reunamos todos los hermanos y estemos acá. Y el papá le dijo, no, no, mucha carga, demasiada gente, no, mucha comida, mucho gasto. No importa, ven. No, no, no, no, no, le dijo el papá, mucha cosa. Bueno, por lo menos que mis hermanos vengan y manda que venga Amón y esté también acá. Ah, bueno, está bien que se reúnan ustedes, los hermanos, ahí y hagan su reunión. Y Absalón le dijo a uno de sus criados, encárgate de estar cerca de mi hermano Amón. Y cuando, dale vino de todo, que coma, y dale vino, y ofrecerle, ¿verdad? Y cuando se emborrache, lo matas. Y así ocurrió. Surgió de una violación un asesinato, un asesinato. No le llamamos, se le llama asesinato porque fue planificado y hubo pensamiento de por medio, ¿verdad? Y lo mató. Y dice que después de que lo mató, algunos le llevaron la noticia al rey y le dijeron, su hijo Absalón mató a todos. Y el rey llorando. Pero al final se dio cuenta que no era cierto. Solo había matado a su hijo, el que era el heredero al trono. Y Absalón se fue. Se fue y huyó a refugiarse donde su abuelo. Y allá se fue a vivir. Después de varios años dice que regresó, pero ahí quedó ya un problema y una marca y un trauma por lo que había ocurrido. La muchacha nunca más salió, se quedó con el trauma escondida en la casa de su hermano. Lo que sí ocurrió es que Absalón tuvo una niña con su esposa y le puso Tamar en honor a su hermana, para como restaurarla y que pudiera Tamar como nombre salir a luz. Pero ese pleito quedó entre padres, hermanos, hasta el final. Absalón se rebeló en un momento dado contra su propio papá se acostó con las mujeres de su papá. Dice que a la luz del día, para que todos vieran, ¿verdad? Y al final Absalón murió. Todo un problema producto de una situación que se generó. Hay cosas que ocurren en las familias nuestras, hay cosas que nos ocurren y de ahí se riega y se convierte en un gran problema que involucra a muchos. Trauma y crisis. Cuando tenemos una situación de trauma o de crisis, hay dos cosas que pueden ocurrir. Dos cosas que siempre se dan. Sí. Un peligro o una oportunidad. Cuando ocurre un problema en la casa, cuando algo sucede, hay dos vías. Que se genere un peligro de cosas más grandes o se da una oportunidad para crecer, para aprender, para cambiar, para ser mejor, o el peligro de ser peor. Y se degeneró la cosa, ¿verdad? Entonces, siempre se dan esas dos situaciones. Y aquí estamos aprendiendo, uno, para situaciones de nuestra vida, otro, para poder ayudar a identificar en el barrio, con la familia, lo que pueda ocurrir para otros. Muy bien. Entonces, hay peligro y hay una oportunidad. En un libro que yo trabajo, que es sobre recuperación emocional, se llama, ahí me gustó, vamos a ver la siguiente lámina. Es un libro que yo tengo desde hace muchos años y trabajo mucho con ese librito. No sé si lo logran ver, pero ahí está un resumen de lo que ocurre cuando hay un trauma, cuando hay una crisis, cuando hay un problema, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, como dice aquí, se da un accidente, una muerte, un terremoto, un asesinato, se cayó la casa, se quemó. Pueden haber muchas cosas. Y la primera situación que le da a la persona o a las personas es que a veces no lo creen. Dicen, no, estoy soñando, no, esto no puede ser, esto no ocurrió, es un cuento, no, sí, me voy a despertar. Es una fase que se le llama incredulidad, ¿verdad? Y queda viendo, sí, estoy, es cierto, no es cierto. Pero también hay unas primeras reacciones frente a eso. Una de ellas es ansiedad, dice ahí. Se pone ansiosa la persona, no puede dormir. Se levanta, camina para allá, algunos comen, otros no comen, unos duermen, otros no duermen, pero están con ansiedad, ¿verdad? Ansiosos. Otro es que les dan dolores. Algunos incluso se llaman dolores y le hacen honor al nombre, porque le dan dolores de todo, ¿verdad? Pero ahí le podría decir yo qué tipo de dolores son. Dolor de cabeza, dolor de espalda, ¿verdad? Dolor en la cintura, el ciático, dicen algunos, pero puede ser más un problema frente a lo que le ha ocurrido, ¿verdad? Pero hay varios dolores, varios. También hay cambios de conducta, ya la persona ya no es igual, se comporta de otra manera, algunos son callados, otros son enojados, otros se apartan, ya no se llevan con nadie, otros pueden empezar a fumar, ya no fumaban. Otros puede ser que empiezan a beber y no bebían. Ahora llegan borrachos o borrachas a la casa y antes, y todos quedan asombrados, ¿qué le pasó? Hay muchas cosas como esas que ocurren. Otro es apatía. ¿Hagamos esto? No quiero. ¿Vas a comer? Tal vez. ¿Vas a comer ahorita? No tengo hambre. Vamos a la pulpería o al licor o a comprar o al... No, estoy cansado. Vamos a dar una vuelta, vamos al cine. No me gusta. Y antes en el cine se llevaba. ¿verdad? Apatía. ¿Vamos a la iglesia? No, no voy yo. Nada les gusta. Otro es mucha actividad, ¿verdad? Empiezan a hacer cosas y barren, se despiertan y se levantan a barrer a las 2 de la mañana, a fregar en la cocina, a tirar trastos, quiebran platos, se sientan, encienden el televisor, salen a la puerta, abren la ventana, encienden el radio y hacen un... Y qué raro si estén a tener así. Bueno, sobre actividades. Otras son alucinaciones. Escuchan que le hablan o miran. Yo vi que por ahí pasó, dice. El finado, si es que ahí andaba. ¿Verdad? Sí. Y empiezan a decir que oyen o ven cosas. Pueden ser también elementos de trauma que tienen algunos desde su niñez. Y luego se proyectan, salen. Pero inicialmente cuando algo ocurre, es muy común todo esto. O desorganización personal con ideas suicidas. No se quiere peinar, no se quiere bañar, no se quiere barbear, no arregla la cama, ¿verdad? No se lava los dientes, si se los lavaba. Ya la placa, tampoco, ya ni la placa quiere meter en agua. Va para los que se la quitan y la ponen un vasito de agua. ¿Verdad? Ya algunos que todavía usan nica, ya no la quieren ni lavar, ¿verdad? No sé si saben qué es nica, pero, ¿verdad? Eran las que usaban unas palanganas así cuando no habían servicios ni letrinas, sino que en la noche ahí nomás se ponían bajo la cama. Sí. Entonces, hay mucha desorganización personal, ideas de suicidio. Algunos empiezan a decir, tengo que arreglar mis papeles. Otros dicen claramente, me voy a matar, ya no quiero vivir, me quiero mejor dormir, me voy a meter las pastillas, yo quisiera ya quitarme este dolor, esta preocupación, yo quisiera estar allá mejor y que no fuera así. El que dice que quiere morir o que quiere matar, usted no tenga miedo y pregúntele, ¿cómo te vas a matar? ¿Y para qué? ¿Verdad? También hay emociones fuertes como tristeza, ira, miedo, culpa. ¿Verdad? Son reacciones. Pero de nuevo, llega un momento en que hay dos alternativas. Una, de crecer o de empeorar la cosa. De sanarse y mejorarse o ponerse grave. Hay dos caminos. Si se elige el camino de crecer, de la oportunidad, entonces hay que trabajar cómo sanarse de lo que ocurrió. No hay que quedarse así. Y esa sanidad tiene varios nombres, algunas como por ejemplo se llama elaboración del duelo, hablar las cosas como deben ser y cooperar para ser sano, con la idea de recuperarse y crecer. Pero si es peligro, entonces en el peligro es que la mayoría se aísla, otros dicen, no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, el que está mal sos vos, y yo no tengo nada. Así es que busca ayuda a vos, y la persona en realidad anda bien mal. Pero él dice que no, es una negación. Otra es que se vuelve muy agresivo. Otro es que no hace nada, no se mueve, no se levanta, se sienta y ahí se puede estar día y noche. Pasivo. O también una característica que casi siempre está presente en todo es depresión. Una persona con depresión. Y cuando hay hay dos formas. Una, episodio depresivo y depresión. Casi todos podemos pasar por momentos depresivos. O sea que hoy me levanté y yo no sé, fíjense por qué, pero es que no tengo ganas de nada, ¿verdad? No tengo ganas, pero ni de abrir los ojos, ni de caminar, y me quisiera más bien dormirme. Pero ya al día siguiente ya está bien. Es un momento depresivo que pasó, porque en su organismo las hormonas que hay o la química se bajó. Pero otro es que está en una depresión y la persona no acepta, no cree, ¿verdad? Pero cuando persisten ciertas cosas, quejas, cansancio, agotamiento, ya le aburre, no quiere nada, es más una depresión que otra cosa. Pero también se puede dar una crisis posterior. ¿Y qué es eso? Que a usted le dio una cosa cuando ocurrió un evento, una violación, un asesinato, usted se calmó y dijo, no, ya estoy bien, pero de pronto amaneció y algo le ocurre y dice, algo me está pasando, qué raro, y no sabe qué es. Y estas personas, de nuevo, está la depresión ahí, hay mucha actividad para algunos o una sobreidentificación, o dicen, yo hago o no hago, o yo me parezco, o yo soy diferente, yo no soy de la familia, a mí nadie me quiere. No sé si le ha pasado que siente que nadie lo quiere. Y algunos cantan la canción de José, ¿verdad? ¿Se sabe la canción de José? Sí, lloraba, que daba pena. Dice que lloraba como una magdalena. Y decía, a mí nadie me quiere, para papá, ¿verdad? No, es que nadie me quiere. Ese es bien común y es una en las personas con crisis. Y hacen cosas para llamar la atención y que les den afecto. Pero también hay otros que somatización crónica, dice ahí, que se empiezan a enfermar de dolores de la cabeza, de gripe, que le duele el pie. Nos enfermamos y ahora se enferman de todo. A cada rato le da como fiebre, le da gripe. Bien común que le dé la gripe. Y antes no. Pero cuando hay crisis, se enferman. Y se empieza a generar una farmacodependencia. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Que como le da dolores de todo, de toda pastilla toma. Le dan para lo que debe ser, como por ejemplo la depresión, y no quiere. Y entonces toma para los síntomas, no para la causa. ¿Verdad? Eso es bien común. Y de ahí empiezan a las farmacias ambulantes del barrio, ¿verdad? Y platican con las amigas y le dicen, fíjate que me siento mal, mira, es un dolor de espalda. Ah, pero yo padecí de dolor de espalda y me dieron de estas pastillas. Y todavía tengo unas ahí, te las voy a dar. Y le da pastillas la amiga, y le da pastillas la mamá, y le da pastillas el otro vecino. Y el otro le dice, no, ahora ya no me duele la espalda, fíjate que ahora es aquí este hombro que vieras cómo lo tengo. Ah, yo estuve así. La comadre le pasó lo mismo. Y para ella lo que le llegó fue tal cosa, y ya lo consigue, ya le dan, y empieza a beber y a ponerse de todo lo que oye. Algunos le dicen, no, es que los orines son buenos, ya va a tomar orines, ¿verdad? La orinoterapia. Otros es, de nuevo, se ponen agresivos con intentos de suicidio. Otros entran en acciones de criminalidad. Algunos que se han tenido crisis incluso pueden robar. Otros pueden delinquir. Otros se ponen tan agresivos que de pronto arman una pelea y en medio de la pelea surge un homicidio. O sea, de repente estaban bien y le mete el cuchillo a otro. O si anda armado, porque muchos se pueden andar armados, o hablan de armas, de pistolas, de rifles, de granadas, de bombas, y pum, cometen un homicidio. Esto ocurre. Y ha ocurrido en el barrio nuestro. ¿Verdad? Yo les podía decir de qué caso. En nuestro barrio. ¿Verdad? Se enojó y le metió los cuchillos. Y ahí estamos con problemas y con situaciones difíciles. Ahora legales. Y también indolencia o inafectividad. Indolencia es que se la sacan con cualquier cosa, especialmente con los animales. Se vuelven groseros con el perro. Y el perro no tiene nada que ver en el asunto. Golpean a los niños, les gritan. Se le atravesó el perro y le pega un par de patadas. Y el perrito allá viene otra vez con la colita moviéndola y le vuelve. Ya en afectividad, indolencia, ¿no? No siente dolor frente a los demás. Todo esto ocurre cuando hay crisis, cuando hay traumas, como el que leímos es en la Biblia. Ahora, finalmente, eso es solo rápido, así una, solo es una... ¿tienen que irse? Ah, van al baño. Sí, porque no quiero que se me vayan sin los hondureños decirles, darles un abrazo a los catrachos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si usted quiere sanarse de cosas como esas, hay varias situaciones que usted puede recomendar, que usted puede hacer. Una de ellas es establecer relaciones. Aquí es un lugar donde se pueden establecer relaciones. Yo vi unas relaciones que se establecieron aquí, bien, bien bonitas. Mire qué linda relación. Dicen que cuando los Rosas se fueron, ¿verdad? Rosita, Rey se fueron para México. Se juntó Doña Gloria, ¿verdad? Lilian y Teresita, y desarrollaron una relación. Mire, ella les daba jalón, las traía, las llevaba. Bueno, hasta divertirse, fueron al parque, todo. Qué bien, ¿verdad? Qué bonito. Esta es una comunidad que establece relaciones. Y esa es una cosa que sana increíblemente. Una relación de sanidad. Pero también es una comunidad esta, y otro elemento que podemos es animar a participar. No se quede, venga, participe. Traiga otro. Llámelo, ¿verdad? Invítelo. Involúcrelo. Dice que a veces aquí hay formas de involucrar y algunos no se dan cuenta que es una forma de involucrarlo para que usted se sane. Le dice, ¿quisiera usted recoger la ofrenda? ¿Y qué es recoger la ofrenda? Uno, bíblicamente, es un privilegio. ¿Verdad? Todo lo que es para servir a Dios es un privilegio. Pero mire, venir acá, agarrar la canastita, él dice, no, pero ¿y eso qué es? Ah, mire, usted se expuso enfrente a servir. Dos, está todos los que están viniendo le están viendo. Algunos, hola, lo saludan, se sonríen, ¿verdad? Y usted se sintió que, ya, wow, me tomaron en cuenta, ¿verdad? Mire, es sana, genera sanidad. Entonces, cuando lo inviten a participar, participe, que eso le va a ayudar. Otro es escuchar a las personas con cuidado y atención. Hay que escuchar a Patty. ¿Verdad? Qué bueno. Hay muchos que quieren platicar. Por eso hay momentos en que aquí hemos tenido que decirles, ya vamos a cerrar, porque algunos no se quieren ir. Y se tomaron el café y siguen tomando taza. ¿Verdad? Porque ya no tienen nada, pero siguen chupando el vaso. No, ya no tienen nada. ¿Pero por qué están? Porque es un momento para platicar. Entonces, escúchese, salúdese. Miren que vino la mamá de Doña Gloria, desde México. Ya, ¿verdad? Me gustó que vino ella. Ah, no, sí, guapísima. Ya. Le digo yo, parece que Doña Gloria es hija suya, le digo. Pero me recordó a mi madre, ¿verdad? Cuando la vi también. No. Bueno, mire, facilite que la persona se desahogue, que pueda decir lo que le pasa. Por eso no hay que tener miedo. Pati, ¿qué le ocurre? Pero algunos la miran ahí, está llorando ahí, dejámonos a un lado a saber, mejor vámonos. No, le ocurre algo, podemos ayudarle. Mire, le abre el camino y el espacio para sanarse. Lo otro es, hay que reconocer las buenas intenciones de las conductas de las personas. No todos nos acercamos por maldad, nos acercamos por solidaridad, pero en este país hay mucha maldad, sinceramente, ¿verdad? Nosotros a veces andamos ahí, hola, ¿qué tal? Y la gente, ¿y este es qué? ¿Qué me pregunta? ¿Y qué? ¿Por qué es de raíz? ¿Por qué? Porque siempre están pensando en que es por algo malo. Claro, les han pasado cosas malas, ¿verdad? Posiblemente. Pero también hay que enfrentar con decisión los pensamientos de suicidio. Si alguien se quiere matar, háblele claro, sin vuelta. ¿Y para qué te vas a matar? ¿Cómo te vas a matar? No, pues, me voy a pinchar con una aguja. No, así no se mata. Si te vas a matar, pensá bien. O sea, háblele claro sobre el asunto. Otro es remitir a la persona en peligro si necesita ayuda profesional. Hay cosas que uno no las puede tratar. Y uno le dice, no, mire, yo puedo escucharle, pero no sé qué, ni qué decirle ni qué hacer. Pero lo que sí puedo hacer es recomendarle y decirle, busque un doctor. Busque a alguien que sepa más de eso y le ayude. Yo le puedo recomendar incluso que hable con el psicólogo, que hable con la doctora, porque ellos sí saben de eso. ¿Verdad? Entonces tampoco usted no sea todólogo, o sea, que como que sí sabe de todo, no es cierto. ¿Verdad? Algunos son todólogos, son cardiólogos, son urólogos, son de todo saben. No es cierto. Comunique fe y esperanza. Fe y esperanza. Yo les comenté ahorita, mi hermano, siendo cirujano, necesitaba una cirugía seria. Y yo también. Ay, ¿por qué no me sanó a mí el Señor? Así como lo sanó a él. No, porque yo soy una persona y él es otra. ¿Verdad? A él se lo quitó así, ¿ves? Y ahí pasa haciendo cirugía. ¿Está bien? Pero a mí no. A mí me rajaron. La pura cuchilla. No, sierra, creo que fue. ¿Verdad? Chapeadora. Y, en último lugar, ¿de qué hacer y cómo ayudar? En los conflictos, en los problemas, en las crisis, en los traumas, los que más sufren y se pueden traumatizar o tener conflictos serios posteriores son los niños. De manera que hay que cuidar a los niños, atenderlos, escucharlos, observarlos, verlos y si es posible no exponerlos a cosas que no deben ser. ¿verdad? Espero que les haya ayudado, que hayan aprendido algo, que nos, esto es de nuevo, estamos educando la comunidad. ¿Para qué? Para ir a la comunidad donde vivimos, donde existen y se dan estas cosas, y no, o sea, que no, yo nunca había oído de eso, no se ha oído, ¿verdad? Bueno, un gusto, amén.